En realidad acompañé a mi marido al encuentro. Por eso estuviste ahí. Sí, sí, el que participa activamente de ese espacio es mi marido. Ajá. Sí, yo fui, obviamente, acompañé, estuve. A mí la figura de Graciela Camaño me gusta. Si vos me vas a preguntar, me gusta. Sí. No es una mujer que yo no la observe y no la mire como una mujer que va a tener un protagonismo también en la política y en el peronismo. Lo ha venido teniendo, es una mujer muy inteligente, es muy capaz, y bueno, a mí me gusta su figura, a mí me gusta ella. Bueno, ¿y vas a trabajar con ella, no? Mira, chamorro, si vos hoy me decís, si alguien, hay un político que tiene claro lo que va a suceder, de aquí en más, yo creo que nadie tiene claro. ¿Por qué no lo tienen claro? No, porque yo creo que es... ¿Qué se busca? No, yo veo, digamos, primero no hay reglas claras, no se sabe si haber... Un día hay interna, otro día no hay interna. Un día hay una ley, otro día no la van a modificar. Todo es confuso. Yo me parece que los años que milito en política, que son muchos, yo nunca viví de semejante incertidumbre. Digamos, los tiempos políticos que se viven son bastante convulsionados en ese sentido, en que no hay seguro. Uno dice, bueno, ni siquiera se sabe si la presidenta va a ser candidata. Con Sergio Massa, que es con quien estás trabajando, bueno, habló esta semana y se mostró contra las listas colectoras, ¿no? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Dijo que hay que ir a las internas. Bueno, hay que ir a las internas, pero ahora estoy leyendo un diario de La Plata, que mirá, donde lee uno las noticias provinciales. ¿Y qué dice? Y están pidiendo que no se modifique esa ley, porque aparentemente se iba a modificar la ley. Bueno, que no se modifique directamente, que se saque, que no haya. ¿Te das cuenta que es tal el grado de, digamos, de incertidumbre que hay respecto a las internas? Que bueno, nosotros no se puede, o sea, más grado de información tienen, en este caso Sergio Massa, los intendentes, ellos sabrán, hay reunión del PJ el viernes, que yo creo que va a ser decisiva para esas cosas también. Hay momentos en que uno no sabe, uno desde su lugar de soldado, digamos, de esto, de militante de base, de militante de este engranaje que es, uno en realidad observa, mira, acompaña a determinadas figuras, pero tomar decisiones nos excede a nosotros todos. Liliana, buenos días, Agostina, la saluda. Buen día, Agostina, ¿cómo va el embarazo? Ay, muy bien, gracias a Dios, creciendo. Recién Catalina da unas pataditas. Ay, qué bonito. Sí, yo observo todo acá. Y sí, me imagino. Claro. Bueno, pero lo que también queremos saber es cuál es la postura de Liliana, ¿no? Hay mucha incertidumbre y eso sin lugar a dudas. No hay reglas de juego claras y es verdad que cambian las cosas de buenas a primeras y a la mañana nos levantamos con una información y a la tarde ya se modifica. ¿Qué es lo que estaría bien para Liliana en cuanto a las colectoras, en cuanto a las internas? ¿Por qué lado va? Bueno, mira. Yo, en realidad, primero, a mí me parece que tienen que acomodar arriba las situaciones y después se acomodarán abajo las demás cosas. Normalmente siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Esperar que baje en línea. Si usted me pregunta a mí por dónde voy, yo, a mí, Sergio Massa, él me gusta, su figura para el gobernador. Ahora, todo hay que ver en dónde se va a alinear, qué va a tener, porque si usted me pregunta, ¿a mí me gusta Cristina Kirchner? No, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Entonces va por Scioli, presidente. No sé yo todo eso, no lo sé. Scioli, usted lo escucha, dice que no va a ser. Que va por la gobernación. Entonces, como esto todo no está claro ni definido, yo acompaño, digamos, si mañana me necesitan, si mañana yo acompaño y sigo con mi trabajo, digamos, en mi territorio. Claro. Sigo conversando, sigo acompañando, sigo... Si la gente me necesita, estoy, porque sobre todo, ¿sabes lo que pasa, Agostina? Me parece a mí que lo que tenemos que hacer desde la política nosotros, cuando nosotros desde abajo o donde el lugar donde nos toque, es no desilusionar, porque la gente está cansada de políticos que desilusionan paso a paso. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es no desilusionar al vecino. Si a mí me votaron para una cosa, yo traté de cumplirla a rajatabla. Si yo soy, o creo que soy, o me quiero imponer o estar como dirigente, tengo que estar presente con la gente cuando a mí la gente me necesita. Tengo que estar digamos, trabajando, tengo que estar atenta, tengo que estar permanente, si me buscan para una reunión, si piden mi asesoramiento, porque me ha pasado eso. A mí hay gente que me sigue llamando para preguntarme, o me invitan a reuniones y voy, o si bien no estoy en una actividad, digamos, porque yo no participo, no estoy ejerciendo un cargo de representatividad, la verdad yo tengo la satisfacción de que a mí mucha gente me sigue viendo y me sigue consultando por muchas cosas. Uh-huh. Entonces yo lo que trato por ahí es de seguir haciendo ese trabajo, de seguir armando, digamos, una estructura, porque yo tengo un grupo de gente con la que me reúno, con la que voy, con la que me dicen, bueno, en mi barrio me están preguntando por qué no vamos, por qué no... Yo sigo haciendo eso y sigo trabajando. Bueno, todo, y te digo más, la gente ni está preocupada por las colectoras. No, ni sabe eso lo es verdad. Que, ni le importa. Totalmente, de acuerdo. Ni le importa. No. La gente tiene ni todavía sabe muy bien de qué no se entiende. Habla, claro. No lo entiende. No lo entiende, no saben lo que es. Cuando uno va, la gente no plantea estos problemas. Esta discusión está tan, pero tan lejos de la gente que yo espero que la resuelvan pronto. Es verdad. Los problemas de la gente, sin lugar a dudas, son otros. Y bueno, en virtud de esto que manifestabas, de el contacto directo con los vecinos, con la gente y demás, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves los barrios, los vecinos? Bueno, mira, la ciudad, yo la veo linda. Nuestra ciudad siempre fue una linda ciudad. Fue una ciudad que siempre estuvo limpia, que en un momento estuvo descuidado el tema de la limpieza, y yo lo atribuyo al tema del cambio de la empresa. Los barrios tienen dificultades, yo eso sí lo veo, yo veo como que la ciudad, pero es una visión mía y es una postura que yo tengo. Yo veo una ciudad muy lindo, que yo además uso todo esto, lo aclaro, lo uso, el parque, todo. Lo veo muy lindo, veo el tema de que están haciendo la peatonal. Lo que no veo por ahí es ese avance o esa pujanza en determinados barrios. A veces uno va 5 cuadras más allá del parque Elio Echeverri y la realidad te topas con otra cosa. Entonces, a mí me parece que está bien todo lo que se hace, pero también a veces habría que ser un poco más equitativo. ¿Hablas del barrio Isaura y del otro lado de la ruta? El barrio Isaura, el barrio que está detrás del otro parque Cerrito, el barrio del Coronel Dorrego, el barrio de la escuela. Yo, la verdad que cuando voy, a veces me pregunto realmente, porque he estado yendo en el verano, que hace calor, una tierra, y hay lugares en los que uno va por la barría, y esto que estoy diciendo no es mentira, yo no es una crítica, pero hay lugares donde hay un montón de terrenos baldíos y está asfaltado. Entonces no sé con qué criterio en su momento se asfaltó eso y no se asfaltó en otros lados. La verdad, no sé, pero bueno, yo veo eso, y además veo, la ciudad, ya te digo, yo la veo muy linda, para mí, pero hay gente que tiene otras problemáticas que no son resueltas. Uh-huh. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Uh-huh. ¿Se vienen próximas reuniones, Liliana, a nivel, provincial, o vas a estar acompañando a más esperando? Bueno, exactamente. Voy a esperar a ver qué esta reunión del sábado de Sergio Massa con los intendentes, voy a esperar qué postura. No he estado yo con él, porque en realidad ha estado de vacaciones y bueno, y digamos que todo este tiempo fue sin definición alguna. Pero bueno, ni bien esto tome color, digamos, veremos cómo... ¿Viste cómo dice Chamorro el dicho? ¿Cómo dice? El carro andar, que los melones se acomodan solos. Sí. Poner el carro en movimiento. A veces hay que andar mucho en el carro para que se acomode. Sí, me parece que unos cuantos kilómetros, ¿no? A veces hay que andar mucho. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a esperar. Bueno. Seguimos andando en el carro y vemos cuándo se van a acomodar. En el carro en movimiento. ¿Eh? Bueno, porque, de acuerdo, por ahí como viene la mano, lo dice Massa. Massa dice que él iría con Scioli, ¿no? Bueno, no, yo no tengo esa definición. O sea, no tengo esa definición, Chamorro. Yo, la verdad, esto le repito, no he hablado. Voy a esperar la reunión y, bueno, y veré qué sale de eso y cómo sigue esto. Pero es cierto, los tiempos ya vamos a empezar en breve marzo y bueno, y ya es tiempo de definición. Sí, las alianzas seguramente se van a estar, ya se deben estar tejiendo y bueno, creo que solo en la cabeza de ellos se debe de entrar una idea. Como Penélope, sí, que teje día y desteje de noche. Totalmente. Bueno, hasta ahora hemos hablado a nivel nacional, provincial, más que nada a nivel provincial, ¿no? Sí. Hay que ver después qué pasa a nivel local. Bueno, por eso. Eso yo creo que uno es claro. A mí si arriba acomodan determinadas situaciones, bueno, acá abajo habrá que ver cómo se acomoda eso, porque son todos temas que a uno a veces, por más que a uno le guste una cosa, no le guste o le disguste, claro, lo exceden. ¿Y cómo es el tema de un matrimonio que el marido va por un lado y la señora por ahí va por otro? Bueno. En la política, digo. Por eso. No, en la política, digo. ¿Cómo eso es? Bueno, no, como es nada, es mucha conversación y bueno, y nada más. Mucha conversación y mucho respeto con las ideas. No, seguro. Bueno, Liliana, vamos a ver, después que se acomode un poco la cosa, vamos a hablar nuevamente, seguro. Sí, cómo no, bueno, le agradezco mucho que me hayan llamado y Agostina, que siga todo bien. Muchas gracias, Lili, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, Lili.